noche. Yo no le temo a la oscuridad. Nueva escuela y vieja escuela, back to back. Oscuridad. Friday, baby, let's go. Ay. Amigo, soy de la noche. Aunque me lo dé tanta maldad. Alex Sensation. Soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manateo. Coro. Esto pasó.

las mujeres. Caliente y más. Chocando. Cuando conmigo, mami, choca. ¡Duro! Taca, taca, taca, taca, toca. Y te muere la boca, mami, choca. Taca, taca, taca, taca, toca. Te pones de espalda y me choca. Te pones de espalda si me chocas. No le baje, mami, no le baje. Quemando calorías. Pull up, pull up, pull up, pull up. 1, 2, 3. Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo. Ese Nicky Jam, Jam, Jam. Yo no soy tu marido. Mami, te llamo callao, casi siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorado. Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. No te toco al garete, no soy mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre ha caramelao. Tócame, bésame, estoy bien virao. Siéntate que no va pa' ningún lado. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangre que cuando tú llamas te responde. Call me, baby, call me. Solo sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo pasó pensando en usted. Cuando tú y yo quemamos y lo hacemos en el pingo del porche, yo soy la gabona y tu dolce, la champaña o que echo la rosé. Caché los brazaletes, dice que bailándome un afro ya le mete. Hey, me encalentan los juguetes y dice que si no tira la foto que la apriete. Pa' que vea la, ella sabe que está buena, que ella está bien ricota, va cubriendo la cuota. Y se enfoca, después de ti no hay otra. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Baby, baby, por allá, solo tú y yo, y nos enredamos. I love this song. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. Tengo los ojos rojos después. Yo fumé, estaba bregando solo y con. La solina la maté. Te quiero tener, te quiero tener, te quiero tener, te quiero tener. con un poco de la verde. Ya hipnotizada fue que tú me diste luz verde. Luz verde, baby, tú me diste luz verde. Luz verde, baby, tú me diste luz verde. Luz verde, baby, tú me diste. Pensando en usted. Mami, tengo un plan. Dime tú si nos vamos. ¿Para dónde quieres ir este fin de semana? Yo invito, mami, yo invito. Alex Sensation. Hey, girl. Baby, calm down, yo, this your body, it puts in my heart for lockdown. Ay, cool.

Voy para el aire a regalar boletitos. 1-800-315-9790. Mete mano DJ Diego. Luis B. Gema. Mi hermanito Tiny T. Jesús Romero.